No hay forma de precisar a quién corresponde la autoría de este salmo. Algunos estudiosos creen que probablemente fue un salmo que se fue componiendo de como canciones que el pueblo entonaba mientras estaba en el cautiverio, pequeñas frases, cuando ellos se sentaban allá alrededor del río y comenzaban sus lamentos y todo lo demás. Y algunos sugieren que la redacción final del salmo, o sea, la forma como está aquí, la hace Esdras, que es el que lidera. Entonces Esdras, tomando algunas de esas expresiones que la gente cantaba en forma permanente, entonces él redacta el salmo como está ya en su presentación final. Entonces, otra vez, esto no es una cosa que podamos decir con toda certeza, pero algunos piensan que es el escriba Esdras quien finalmente le da forma a este hermoso salmo que tenemos allí. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y este es un salmo que conocemos más por el cántico, ¿no? Que quizás por haberlo leído antes. Incluso la última parte también hace parte de un cántico antiguo, ¿no? Pero, bueno, los salmos eran eso, ¿no? Eran el himnario de Israel, eran los cánticos que el pueblo entonaba en sus y este cántico en particular se convirtió en uno de los cánticos graduales. ¿Qué significaba esto? Era uno de los cánticos que la gente entonaba cuando subía al templo en las fiestas. Habían toda una ceremonia. Recuerden que Israel era un pueblo de ceremonias. Y cuando la gente comenzaba a subir las gradas del templo, entonaba una serie de cánticos especiales. Y uno de esos, de los cánticos graduales, y no sé si graduales era porque subían las gradas, no sé si les llamaban así por eso, ¿cierto? Pero eran específicamente para ese momento. Ellos en la peregrinación cantaban ciertas canciones y todo lo demás. Cuando llegaban a Jerusalén, que comenzaban a subir al templo, tenían también unos cánticos especiales, ¿no? Este era uno de esos y recordaban el retorno de la cautividad. Pero indiscutiblemente este salmo nace en la cautividad. Nació en la cautividad. Personas en medio de la experiencia de cautividad comenzaron a colocar ahí en estas líneas como lo que era su experiencia. Y póngase usted a pensar, ese grupo de personas por familias allí alrededor de algún grupo y todo lo demás. Y alguno de ellos: ay, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Y uno le siente como la nostalgia de una frase de estas, ¿no? Ahí ellos ahí sentados lejos de su tierra: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Este era el sueño de algunos de ellos. Esto se convirtió en el aliento para conservar la esperanza, para tratar de mantenerse ahí como pendientes de lo que el Señor iba a hacer con ellos. Seremos como, y cuando ese día llegue, uno se imagina el diálogo de ellos ahí: nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza y gritaremos, entonaremos y la gente verá, glorificará a Dios porque el pueblo de Dios regresa a su casa. Y ellos están ahí hablando de todo esto. Y luego lo que es como una expectativa se convierte en una oración. Haz, versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet. Este salmo es el anhelo y el deseo que tenían ellos, aquellos que fueron llevados a la cautividad, el anhelo que tenían de retornar, ¿no? Tantas cosas pasaron en el exilio. El domingo pasado, por ejemplo, vimos la experiencia traumática del exilio para los que se quedaron. Y yo les dije, a los que fueron llevados se les fue mal, pero no tanto como los que se quedaron. Pero esta semana reflexionaba, cuando miraba el texto, la familia se desmembraron. Entonces muchos estaban acá en Babilonia pensando en que algunos miembros de su familia, y usted sabe que la estructura de Israel es una estructura tribal, ¿sí? Donde mi familia no es necesariamente mi pariente de sangre, sino que por el hecho de pertenecer a una misma tribu, familias son, ¿no?, muchos. Entonces ese que está allá en Babilonia, que quizás le fue mal pero no tanto, está pensando en el que se quedó allá, ¿no?, con las casas destruidas, con el templo quemado, con todo lo demás. Entonces la tortura, la angustia, la desesperación para ese que está ahí anhelando regresar otra vez, ese reencuentro, el volver a disfrutar del propósito de Dios con ellos. Algunos murieron, algunos renunciaron a ese sueño. Algunos pensaban en la experiencia de Israel, recuerde, el reino del norte, que fue llevado al exilio y que nunca retornó, nunca retornó. ¿Cómo vamos a retornar? Si nosotros fuimos potencia mundial en una época, ¿ahora qué somos? Ahora somos un grupo de familias regadas ahí por la faz de la, sobre la faz de la tierra. ¿Cómo volveremos otra vez? Y a eso súmele el hecho de que están en una tierra extranjera y hay que sobrevivir. Hay que levantarse todos los días. Hay que buscar el sustento, hay que trabajar, hay que construir casas, hay que criar los hijos, hay que... Entonces, todo ese tipo de cosas, sí, en un momento determinado están anhelando regresar, pero levántese y trabaje, busque el sustento, vaya, haga algo. Entonces, a veces el ejercicio de esa cotidianidad no nos permite volver a retornar a ese anhelo, a ese deseo, y quizás era el principal enemigo para ellos volver a conectarse con la visión que Dios tenía para ellos. De alguna forma, bueno, usted y yo sabemos, ya nosotros tenemos ventaja sobre ellos, usted y yo sabemos que todo esto hacía parte del propósito de Dios con ellos, ¿sí? Pero ellos están allá y pensando que, porque recuerdan cuando Jeremías profetizó que irían al exilio y todo lo demás, y los falsos profetas les decían, no van a ir, y cuando el exilio se dio, entonces los falsos profetas dijeron, no, pero eso es de unos días, en unos días el Señor nos retorna otra vez. Y Jeremías les dijo, vea, construyan casas, acomódense, que esto va para largo, esto es de 70 años, ¿sí? Esto no es que en unos días van a regresar. Entonces el tiempo comenzaba a pasar y como que el anhelo, la esperanza de volver, de retornar a lo que Dios tenía para ellos, se iba poco a poco perdiendo. Y de alguna forma el exilio los desconectó con la visión. Recuerdan, la visión para el pueblo se la dio Dios cuando llamó a Abraham. Te he llamado, te bendeciré, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué más le dijo Dios a Abraham? ¿Te bendeciré para qué? ¿Para qué llama a Dios a Abraham y le dice que a él lo va a bendecir? ¿Para qué? ¿Para qué? para que Él sea bendición a todas las naciones, para que todas las naciones sean bendecidas en Él. Vea, esto es grave que usted no sepa esto. Porque es que de alguna forma esa es la razón por la cual Dios nos bendice. Te lo he dicho infinidad de veces. Dios no nos bendice para nuestra promoción. Dios nos bendice para su glorificación. Para que en la bendición que te da a ti, otros sean bendecidos. Te bendice para bendecir. Somos un pueblo bendecido para bendecir. Esa es la única razón por la cual usted y yo somos bendecidos. Somos bendecidos para bendecir. No tiene sentido de otra forma. Dios llama a Abraham y le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te daré, y te multiplicaré. Pero quiero que sepas que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa era la visión de Dios para el pueblo. A eso fue a lo que falló Israel. Y a mí me da la impresión de que es en eso en lo que está fallando la iglesia de hoy. La iglesia no está puesta para llenarse de gloria. La iglesia está puesta sobre la tierra para ser la expresión de la bendición de Dios al mundo. Para eso Dios lo bendice a usted como familia. Para eso Dios lo bendice a usted como empresario. Para eso Dios lo bendice a usted como persona. Para que usted sea una expresión de la gloria de Dios. Para que otros al verlo a usted digan: grandes cosas ha hecho Dios con él. Grandes cosas ha hecho Dios con él. Y que las personas puedan reconocer al Dios que tú adoras. No es para que la gente diga: uy, vea cómo le va de bien. Uy, mire. O para que te envidien. No, no. Es para que la gente reconozca al Dios que vive en ti. Aleluya. Y esta fue la visión de la cual el pueblo con el exilio se desconectó. Y de alguna manera el llamado de Dios, lo que expresa el mensaje de este salmo, es el llamado a conectarnos con la visión de Dios. Y pensando en que este es un pueblo que falló en esto, diríamos entonces reconectándonos con la visión de Dios. Este salmo nos enseña algunas cosas fundamentales que no debemos olvidar para mantenernos ahí, pegados a la visión de Dios, a la razón por la cual usted y yo estamos aquí. La primera expresión que quiero destacar del salmo en ese proceso de reconectarnos con la visión de Dios: el salmo nos invita, nunca debemos perder la capacidad de soñar. Nunca debemos perder la capacidad de soñar. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Cuántos de ellos, quizás las primeras semanas, los primeros meses, soñaban con el retorno? Soñaban con volver. Soñaban con volver a ser aquella nación en épocas de David, en épocas de Salomón. ¿Cuántos de esos sueños los despertaron en las noches? ¿Cuántos de esos anhelos se convirtieron en tema de las tertulias? Pero los días iban pasando, las semanas, los meses, los años, y la capacidad de soñar se iba eclipsando, se iba perdiendo. Una de las cosas que la cautividad se roba es la esperanza. La esperanza. Porque cuando usted vive episodios de cautividad, donde está viviendo esta situación y no sale de ahí y vuelve y esto y de pronto encontró un respirito, pero vuelve a lo mismo y otra vez llega el momento en que uno comienza como a perder la esperanza. Esto no va a pasar, esto no va a mejorar, esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo lo mismo. Y uno comienza ahí en ese proceso como de sentir que y uno comienza más bien como a acomodarse a la situación. Y mira, en medio de las luchas, las dificultades, los problemas, comenzamos a dejar de soñar. ¿Qué representa para nosotros un sueño? ¿Qué es un sueño? O mejor, te cambio la, voy a hacer la pregunta un poquito más personal, ¿no? ¿Con qué cosas has soñado? Bueno, pero no literalmente, ¿cierto? Yo les pregunté, ¿con qué cosas has soñado? Y todos hicieron así. Mario hasta roncó. Y cuando uno comienza a pensar en los grandes y en los pequeños sueños, porque todos tenemos sueños grandes, y uno piensa, ¿con qué sueños entraste a la universidad? ¿No? ¿Con qué sueños te casaste? ¿Con qué sueños se llenó tu corazón cuando nacieron tus hijos, por ejemplo? ¿Con qué sueños empezaste ese negocio? ¿Te metiste ese trabajo? Y uno empieza a pensar los sueños. Yo quería ir a tal parte, yo quería hacer esto, yo quería tener lo otro, ¿no? ¿Qué ha pasado con muchos de esos sueños? ¿Qué ha pasado con muchos de esos sueños? ¿Cómo, cómo? Muchos, por ejemplo, no se han cumplido, ¿no? Y cuando uno tiene un sueño en el que está ahí, que le como que lo cautiva, como que está en medio de todo eso, y el tiempo comienza a pasar, y comienza a pasar, y uno ve que uno dice, bueno, yo soñaba con vivir en una casa de 6 habitaciones. Y ya, y la tengo dibujada en la mente, y no sé qué, y esto, y eso uno comienza, ¿cierto? Bueno, no he podido comprar la casa todavía, pero voy a ver si consigo en arriendo entonces una, por lo menos. Bueno, no conseguí una casa, pero conseguí un apartamento, y no tiene 6 habitaciones, apenas tiene 2, pero no, no, pero el apartamento está muy caro. Y bueno, mejor nos metemos los 6 en una habitación, ¿no? Uno empieza a ver cómo en ese proceso de vivir la dinámica del sueño comienza a variar, ¿no? Y uno entra como a conformarse, ¿no? A conformarse. Uno entra como a renunciar, aunque no lo dice en forma, no lo expresa, ¿cierto? Pero ahí en lo profundo del corazón dice, bueno, no pudimos las 6 habitaciones, pero esta es una grande y aquí cabemos los 6, ¿cierto? Este es, pudimos para alquilar una habitación, sí. Oh, ya, Mario. Este es el poeta Mario, mire. Los sueños son la antesala de la realidad cuando confías en Dios. Vea, mire. Te vamos a añadírselo aquí, versículo 6. 7, 7. Versículo 7. Pero de eso se trata. Ahora, ¿qué conecta el sueño con la visión? Porque el sueño siguiendo la línea de lo que acabamos de escuchar, ¿cierto? Sería la antesala entonces de lo que es el cumplimiento de la visión de Dios. ¿Qué conecta el sueño con la visión? Porque por lo general el sueño no se convierte en visión, sino que termina siendo una ilusión. Pero el sueño se convierte o se conecta con la visión de Dios cuando yo me muevo en la acción de lo que Dios tiene para mí. Porque sueño sin acción es simple ilusión. Pero cuando yo comienzo a esperar en el Señor, a confiar en el Señor, todo aquello que aprendíamos el domingo anterior, a hacer una realidad de que mi porción, lo que yo tengo es Él, vivir esa vida, esa realidad ahora, yo ese sueño comienzo a moverme en lo que Dios tiene para mí y se va a volver la visión de Dios para mí. Amén. Muchos de nosotros terminamos viviendo como al azar. Bueno, porque toca, ¿no? Y estamos en esa carrera de supervivencia. Una expresión muy social, ¿no? Vivimos del diario. Porque muchas veces nuestra visión no va más allá de poder sobrevivir para el día siguiente. Y es muy difícil cuando tú no tienes proyectos, cuando tú no tienes metas, cuando tú no tienes cosas que quieres alcanzar, cuando tú no vas para ninguna parte, probablemente siempre llegues a ninguna parte. Sí. Y como que las expresiones de este salmo trataban de evitar que el pueblo cayera en ese letargo del exilio. Estamos aquí, todo se perdió, y algunos vienen diciendo: no, escúcheme, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se va a llenar de risa, nuestra lengua va a retornar a la alabanza, las naciones verán lo que Dios hace en medio de nosotros. Por favor, no renuncies al sueño de regresar. No renuncies al sueño de volver. Y este salmo se constituye en eso, en ese llamado como angustiante de algunos. Dios va a cumplir nuestros sueños. Dios va a cumplir nuestros proyectos. Amén. ¿Qué cosas has soñado? Repito. ¿A cuántos de los sueños probablemente has renunciado? Y yo quería alcanzar esto, yo quería tener esto, yo quería lograr esto. Y empezamos a reeditarlo, ¿cierto? ¿No? Y en vez de, bueno, no se podía esto, pero entonces ajustémonos a esto y cuadremos aquí y volvamos aquí, ¿no? Hay cosas que tenemos un tiempo límite para hacerlas. Y uno debe tratar de no renunciar a ellas. Ahora voy a hablarles un poquitico de qué es legítimo soñar y qué no, ¿no? Ay, es que yo sueño con tener, ¿no? Y a veces son sueños triviales, absurdos. Bueno, dejemos los calificativos hasta ahí, ¿cierto? Porque, ¿qué es legítimo soñar? ¿Qué es legítimo soñar? A ver. Porque, bien, el pastor está hablando de sueños. ¿Qué se diferencia ese mensaje al mensaje de los motivadores de hoy en día? Piénsalo en tu mente y lo vas a tener y no sé qué. Y esto, y la vida es de los soñadores, de los... ¿cómo es ese? Bueno, entonces, ¿qué diferente es de el mensaje que les estoy dando hoy? ¿O es que ya el pastor se volvió de los, ¿no? ¿Qué es legítimo soñar? Y el texto nos da una un límite muy claro. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces uno puede decir, bueno, yo puedo soñar en todo aquello que me genera satisfacción, todo aquello que llena mi boca de risa, que me da alegría, ¿sí? Todo aquello que me permite alabar a Dios por lo que recibo. Entonces yo digo, yo sueño con viajar a tal parte del mundo, conocer tal cosa. Y entonces digo, el día que vaya, cuando me pare allá, cuando llegue a ese lugar, voy a decir gracias, Señor, ¿no? Y entonces ahí está en el marco de lo que Dios quiere, ¿cierto? Que mi boca se llene de risa, que mi lengua se llene de alabanza. Pero escúchame, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Qué es legítimo soñar? Todo aquello que de una u otra manera siempre glorifique el nombre de Dios. Aleluya. Siempre glorifique el nombre de Dios. Mira, no está mal que tú quieras tener algo. Y a veces, cuando soy tan enfático en ciertas cosas, no quiero que quede en el ambiente esa sensación de que como que estoy en contra de que tengamos esto, de que tengamos aquello, de que disfrutemos. No está mal nada de eso. Es más, yo soy un convencido que a Dios le complace que su pueblo esté bien, que su pueblo disfrute de la bendición de Dios, que disfrute del trabajo de sus manos, que pueda haber multiplicado lo que Dios le da, que pueda disfrutar de la abundancia de Dios, que pueda vivir en forma cómoda, que pueda disfrutar de su familia, que pueda viajar, que pueda disfrutar de lo que tiene. Yo soy un convencido de eso. Siempre y cuando el nombre de Dios sea glorificado, el nombre de Dios sea honrado. Tu negocio no es bendecido por la cuantía que factura. Tu negocio está conectado con el propósito, con la visión de Dios, por la capacidad que tiene de glorificar a Dios. Cuando la gente ve a tu negocio, dicen: qué hábil es esta persona, o qué grande es el Dios en quien él confía. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? No es tanto qué tanto puede producir esto. Este negocio es bueno por lo que produce. No, este negocio es bueno por la capacidad que tiene de hacer visible la gloria de Dios. Porque cuando la gente se acerca y diga, definitivamente hay algo especial aquí, hay algo sobrenatural aquí, hay algo glorioso en este lugar, en lo que se hace aquí, en este trabajo, en esto que haces. Ahí hay una, ahí hay un límite de nuestros sueños. Otra vez, no renuncies a ellos. No renuncies a ellos. ¿Qué sueño había en tu corazón que quizás has visto con el paso del tiempo que se ha venido quedando ahí? ¿Qué lugar querías conocer? ¿Qué cosa querías construir? ¿Qué conocimiento querías alcanzar? ¿Qué proyecto querías sacar adelante? ¿Puedes recordarlo ahora por un momento? ¿Puedes traerlo a memoria ahora por un instante? Y hay cosas que están ahí. Me puse en estos días a hacer el ejercicio de qué cosas hacen parte de los sueños que he tenido y que han estado ahí. Y yo decía, bueno, afortunadamente algunas de las cosas con las que he soñado, Dios me ha permitido verlas, pero descubrí que hay muchas otras que están ahí. Y que he venido disfrazándolas, que he venido, no, hombre, es que eso ya es muy difícil, ya no soy el chico de hace 20 años atrás que podía hacer este tipo de cosas. Y entonces ya tengo toda una cantidad de pretextos, ¿cierto? Pero cuando escuchaba la voz del Señor a través de este salmo, decía, no, muchos de esos ancianos regresaron. Aquellos que no renunciaron a volver a ver su Jerusalén, a volver a poner los pies ahí en la tierra santa. A propósito, ese es uno de los sueños de yo le he dicho, Señor, yo sé que voy a ver la nueva Jerusalén, pero antes de ver esa quiero ver la vieja. Sí, entonces, si antes de ver la nueva yo quiero ver la vieja Jerusalén. No van a pensar mal porque esto está grabándose. El pastor anda soñando con ver la vieja. Y mencionaba esto porque con cierta nostalgia recuerdo que ese era uno de los sueños de mi padre, ¿no? Él decía, yo quiero ir a... Y todo el tiempo lo pospusieron. No, mire que después, que cuando se pueda, que esto. Y el día que lo fueron a hacer se desató un conflicto allá y anularon el tour y esto y lo otro, pero no lo volvieron a intentar. Y hoy mi padre no puede ir por obvias razones de su salud. Pero fue su sueño. Fue su sueño toda su vida, se lo escuchamos en muchas conversaciones al almorzar y todo lo demás. Y no. Entonces, no renuncies a tus sueños. No renuncies a ellos. Y porque cuando tú conectas el sueño con la visión de Dios, el texto dice claramente que surge la alegría, la alabanza y la esperanza. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y las naciones dirán: grandes cosas ha hecho el Señor. La esperanza de volver a hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay cosas para las cuales tú fuiste diseñado. Hay sueños de Dios contigo, sueños de Dios con tus generaciones. No perdamos la capacidad de soñar, no renunciemos a la capacidad de soñar. Pero recuerda los límites, lo que legitimiza nuestros sueños. Que el nombre de Dios sea engrandecido, sea glorificado. Pero un segundo aspecto que el texto menciona ahí en ese anhelo de conectarnos con la visión de Dios. Primero, les mencioné, entonces nunca debemos perder la capacidad de soñar. Primero un nunca y ahora un siempre. Siempre debemos anhelar la restauración. Siempre debemos anhelar la restauración. Y el verso 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Porque es que yo necesito acompañar mi sueño con oración. Ellos están ahí diciendo: ay, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Ellos están conversando entre ellos y dándose ánimo mutuamente, pero como que en un momento paran y levantan su vista al Señor y dicen: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Ahí están ellos anhelando no solamente el sueño fantasioso de regresar, sino orando porque el Señor les restaure, les vuelva otra vez a su tierra. Y la figura que usan es hermosa. Ellos anhelan regresar y la figura que traen a la mente es la figura de los arroyos del Negev. Y traté de mirar un poquito esto, ¿qué representaba esto? El Negev es uno de las, en la parte sur de Judá, uno de los grandes desiertos que hay en Israel, en Palestina, en la parte sur de Palestina. algo así como 11.000 kilómetros cuadrados. Es un desierto inmenso pero tiene algo muy particular. En las épocas de lluvia, las pequeñas estribaciones montañosas que hay alrededor del desierto, el desierto tiene como una especie de canalizaciones naturales hechas por la resequedad. En las épocas de lluvias, de manera natural, todo ese desierto se convierte en un valle de arroyos, porque las aguas todas confluyen a ese lugar y se forman unos arroyos naturales que de manera permanente, incluso, es la habilidad que han tenido los judíos de hacer productiva la tierra del desierto. Y es el manejo sabio de estas estaciones y aprovechar todo este tipo de cosas. Entonces, la idea de para ellos de ver cómo una tierra desértica la gran parte del año, en una época en particular, se convierte en o es transformada en el hermoso espectáculo de ver arroyos corriendo por todas partes. Y son arroyos que se entrecruzan, y por todo aquel desierto cruzan arroyos y todo lo demás, porque en forma natural el agua comienza a fluir por ahí en los momentos de lluvia. Es la figura que ellos traen a la mente cuando están ahí en medio de aquella vivencia desértica. ¿Cómo quisiéramos volver, Señor? Como cuando hemos vivido aquella experiencia de ver los arroyos del Neguet llenar completamente ese desierto. Y era lo que cada sembrador esperaba, que llegara ese momento y la realidad de aquella tierra desértica de pronto era transformada por completo. Y es la figura que traen a la mente en ese momento de restauración, aquella agua ahí en medio de ese desierto cambiando completamente el panorama. Ellos no quieren estar toda la vida exiliados. Ellos no quieren estar toda la vida apartados de su tierra. Ellos quieren más que soñar, quieren realmente volver. Realmente quieren volver. Y su oración exclama precisamente eso: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. No importa cuánto tiempo, no importa cuántos años, no importa lo complicada de la situación, no importa lo difícil que has vivido hasta hoy, no dejes de soñar, pero no dejes de clamar por la restauración de Dios. No te conformes, no te acostumbres a vivir así. Es que yo vivo sufriendo esta enfermedad ya por varios años. No te acostumbres a la enfermedad. No te acostumbres a la escasez, no te acostumbres a la ruina, no te acostumbres a la murmuración, no te acostumbres al desorden, no te acostumbres a la postración. Levanta tu voz, empodérate de los sueños de Dios y comienza a caminar hacia el cumplimiento de la visión de Dios en tu vida. Dios es un Dios que restaura a su pueblo, aleluya. Dios es un Dios que levanta a su pueblo. No te conformes. Predicaba hace unos 2 o 3 miércoles atrás, incluso creo que esa charla la montamos en la página, de pronto si la puedes escuchar. Nunca podrás cambiar aquello a lo que te conformes. Nunca podrás cambiar aquello a lo que te conformes. Porque uno ya asume ese estilo de no, pues nosotros ya aquí. Y es curioso. En una ocasión visitaba a un señor en un apartamento y por esas razones entré a su habitación y de pronto él estaba hacia el baño y en el baño tenía un tanquecito ahí. Y bueno, él estaba enfermo, entonces entró al baño y pues yo estaba ahí en la visita y se fue a bañar y sacaba del tanque y se... Entonces, yo no pude como... No me pude aguantar y cuando ya él salió le dije: venga, ¿por qué tú no abres la ducha y te bañas en la ducha? Y no, yo abro la ducha y lleno el tanque. Pero no hay nada más cómodo que no pararse debajo de una ducha y... Toda mi vida me he bañado así. Del pueblo de donde yo vengo nos tocaba recoger el agua en el tanque y entonces traerla y nos bañábamos así. Y dije, sí, ya no lo tienes que hacer así. O sea, no, desde que vivo aquí lo he hecho así. Y ahí estaba su tanque, ya un tanque viejito, ya se veía que tenía ahí mucho tiempo. Pero me causó mucha curiosidad. No, es que toda la vida yo me he bañado así. Es un ejemplo tonto, ¿cierto? Pero así somos. Nunca podrás cambiar aquello a lo que te conformes. No te conformes. Anhela la restauración del Señor. Anhela que el Señor haga algo nuevo contigo todos los días. Es que esta situación con mi hijo no va a cambiar. Es que esa situación económica va a seguir siendo la misma. Es que esa situación de enfermedad, es que esto de mi trabajo, esto no va a dar más ahí. Esta empresa no va a salir de ahí. No te conformes, porque el día que te conformes, pusiste una lápida ahí sobre ese proyecto y no vas a ver la restauración de Dios. Haz volver nuestra cautividad, Señor, haz volver. Cualquiera podría decir, pero ellos estaban tranquilos ahí. Usted sabe que muchos nunca volvieron. A pesar de que Ciro dio el decreto de que debían regresar, muchos nunca volvieron. Se conformaron. Algunos que nacieron en la cautividad nunca fueron instruidos por sus padres de que Dios tenía un propósito glorioso para ellos. Y cuando sus padres decidieron regresar, ellos dijeron, no, nosotros nacimos aquí, aquí nos quedamos. Y muchos se quedaron ahí. No importa los años que has perdido estando cautivo, Dios es un Dios que restaura. Nuestro Dios es un Dios que restaura. Y finalmente, entonces les dije primero, nunca pierdas tu capacidad de soñar. Siempre debemos anhelar la restauración. Y volvamos a otro nunca. Nunca dejes de sembrar para bendición. Nunca dejes de sembrar para bendición. Y este salmo termina como extraño. Yo les confieso que luché en el estudio del salmo porque a uno le parece que esos textos como que no conectan con el resto, ¿no? Él viene hablando de volver a la cautividad y todo, y de pronto en el verso 5 dice, los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Esto parece como de Gálatas por allá, esto no parece del Salmo. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y cita de la experiencia del sembrador. La trae a colación el salmista, el redactor final del salmo, para expresarnos una verdad que a veces a nosotros se nos olvida y que la vemos claramente ilustrada en la experiencia de la siembra. Escúchame esto: Dios es experto en sacar cosas gloriosas de nuestras tragedias. Dios es experto en hacer cosas buenas de lo que nosotros calificamos trágico. Él es experto en hacerlo. Él es experto en tomar de aquello que nosotros ya quizás hemos desahuciado, que ya no le apostamos más a eso. Dios tiene la capacidad de revertirlo para bendición. ¿Y qué es el proceso de siembra? Es eso. ¿Qué es lo que pasa en un proceso de siembra? El sembrador viene en medio de un trabajo complicado, difícil. Ahora, de pronto usted está, aquí tenemos la imagen de televisión de los sembradores por allá en el eje cafetero, en esas tierras tan espectaculares, paradisíacas y todo lo demás. No. Piense en un sembrador en los desiertos de Palestina. ¿Sí? No, no piense aquí en las imágenes que nosotros tenemos de verde por todos lados y el tipo ahí en medio de unos surcos bien bonitos y echando la semilla y todo lo demás. Y eso suena como, ¿no? Y uno quisiera decir, ve, apúnteme a eso. No, no, no, no. Piense en la imagen de un sembrador en los desiertos de Palestina. Es terreno desértico. En medio de un sol recalcitrante. El tipo ahí abriendo surcos, tratando de manejar todo el proceso, luego echar la semilla, ¿sí? Cubrirla. Sin ninguna esperanza. Fuera de que es un trabajo muy complicado. La escritura habla de gente que muere en medio de los tiempos de siembra. Aquel, el hijo de esta viuda por allá en épocas de Eliseo, ah no, de Elías, de Elías, Eliseo, perdón, en épocas de Eliseo, el chico este que va con el papá a los sembrados y se muere y el tipo lo trae, se lo entrega a la mamá y luego Eliseo viene con su siervo y lo resucita. Este chico muere en una jornada de siembra. El sol era tan tenaz. Las personas debían envolverse, echarse aceite en la cabeza y envolverse con estos turbantes y todo para poder soportar el asunto. ¿Qué es lo que pasa en un proceso de siembra? ¿Qué tiene que suceder para que germine, para que veamos germinar la semilla en un proceso de siembra? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, esperar, pero antes de eso, ¿qué, bueno, en ese proceso de espera, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué pasa con la semilla? La semilla muere. Si no muere, no germina. O sea, la semilla se destruye, la semilla se transforma en un proceso en el que literalmente muere. Para que de su muerte nazca la vida ahí. Y el salmista trae a colación el proceso de siembra precisamente por eso. Es que de esas tragedias, de esas muertes, de esas destrucciones, de esos episodios de escasez, de ruina, de desesperación, Dios tiene la capacidad de volver a resurgir la vida para que el propósito de Él se cumpla en nosotros. Para que el que sembró con lágrimas ahora vea con regocijo cómo la semilla crece y pueda retornar ahora con sus manos llenas de las gavillas, de los mojotes de aquello que sembró. La ley de la siembra es una buena ilustración de esto. Porque la siembra tiene eso. Pero después de que el sembrador se va, la semilla queda ahí. La tierra sigue siendo la misma. Y por semanas, la tierra sigue siendo la misma. Y él viene y no ve nada. ¿Qué es lo único que le da, que lo mantiene con expectativa? La convicción de que ahí hay vida. Pero usted que mira, usted que viene a asomarse todos los días y la tierra sigue igual, no pasa nada. Él tiene la absoluta convicción de que ahí hay vida. Amén. Ahí hay vida. Porque lo que Él depositó ahí fue una semilla. Una semilla. Y en cada semilla, escúchame esto, en cada semilla está encapsulado un árbol. En cada semilla está encapsulada una gran planta. Ahí, en cada semilla. ¿Por qué tú y yo podemos esperar que el propósito glorioso de Dios se cumplirá en nosotros, porque la semilla que fue puesta en nosotros es la semilla de la gloria de Dios. Aleluya. El sello del Espíritu que ha sido puesto en nosotros es la vida de Cristo que ha sido encapsulada en nosotros por el Espíritu. Por eso yo no puedo dejar de sembrar. Por eso yo no puedo dejar de bendecir a otros. Por eso yo no puedo dejar de apostarle a mis generaciones. Por eso yo no puedo dejar de mirar mi negocio como un proyecto desahuciado, o mis hijos como algo que ya no, ya eso no tiene remedio, o mi hogar como algo que no puede salir de ahí, o mi cuerpo como una enfermedad, como un organismo enfermo que nunca va a revertirse. Yo no puedo dejar de verlo así. Yo tengo que seguir sembrando. Yo tengo que seguir sembrando. Y para ellos, ahí en medio de la cautividad, la semilla que todos los días ponían en la tierra era: Señor, vuélvenos de la cautividad, Padre, porque ese día te adoraremos, porque ese día te exaltaremos, porque ese día las naciones verán las cosas grandes que tú has hecho en medio de nosotros. Sigue sembrando en medio de la realidad que vives, semillas de bendición. Sigue hablándole a tu enfermedad, sigue hablándole a tus hijos, sigue hablándole a tu realidad, sigue hablándole a lo que está ahí a tu alrededor. Sigue sembrando semillas de bendición, porque en esas semillas está encapsulada la gloria y el poder de Dios. Aleluya. La gloria y el poder de Dios ahí están. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Es que yo no lo veo. Es que yo oro por mis hijos y no veo nada. Es que yo estoy aquí tratando de ser fiel, pero yo no veo que nada pase. Ojalá hables con el sembrador, ese que todos los días sale y la tierra está igual. Ese que en medio de esa ardua tarea enfermó, lloró, se le hincharon los pies. Pero llega el momento de la recompensa del Señor. Aleluya. Porque la sentencia de la Escritura es clara: todo lo que tú siembras, eso cosechas. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Siembra semillas de bendición, pero no lo valoran. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a aquellos que quieren hacerte mal. No dejes de sembrar semillas de bendición, porque lo que vas a recoger es la manifestación de la bendición de Dios sobre ti. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Amén. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos y vamos a orar. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, ¿cuántos de nuestros sueños se han perdido en medio de la cotidianidad, en medio de las presiones del día a día? ¿A cuántos de nuestros sueños hemos renunciado sencillamente porque no se dieron, porque el primer esfuerzo que hicimos no lo logramos, porque la primera inversión se perdió, porque el primer intento falló. ¿Cuántos de nuestros sueños se han sepultado en medio de las presiones diarias, en medio de las luchas? Hoy, Señor, queremos retornar a la capacidad que nos has dado para soñar. Hoy abrimos nuestros ojos espirituales para ver los sueños conectados con la visión de Dios para nosotros. Aleluya. No dejes de soñar con esa familia que siempre quisiste, con ese lugar donde quisieras vivir, con ese lugar al que quisieras ir, con ese proyecto que quisieras terminar, con esa carrera que quisieras concluir. Pero no olvides que tus sueños son legítimos en la medida en que están conectados con la gloria de Dios. No dejes de soñar. El cautiverio castra los sueños. El cautiverio eclipsa la visión de Dios. El cautiverio nos sume en una cotidianidad agonizante. Levanta tu mirada en esta mañana y observa la gloria del Dios que restaura. Vuélvenos de la cautividad, Señor. Aleluya. No te conformes a ningún tipo de cautividad. Tú no naciste para ser cautivo, porque la Escritura dice que si el Hijo os libertare, nosotros seremos verdaderamente libres. Libres. Dios te ha llamado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tu generación será una generación libre que poseerá la tierra de bendición. Aleluya. Porque no nacieron ni crecerán para la cautividad. Oh Señor, queremos ver la manifestación de lo que hemos sembrado, Padre amado. Queremos ver el fruto de lo que hemos sembrado, Señor. No permitas que nuestros pies desfallezcan. No permitas que las lágrimas que hemos derramado en este proceso de siembra se queden ahí, sino que abonen el terreno donde tú manifestarás tu gloria, Señor. Aleluya. Hoy, Señor, decidimos seguir sembrando para bendición, seguir siendo instrumentos de bendición, abriendo nuestros labios para que la semilla de bendición salga a través de nuestros labios, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Adora al Señor. Adora al Señor. Santo tú eres. Aleluya. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. Y porque sé que estás sobrando. Gracias, Señor. Así es. tu perfecta voluntad en mi vida está sobrando. Y tu perfecta voluntad, Señor, gracias. Gracias, Señor. Padre, yo bendigo tu pueblo en esta mañana, Señor, con toda bendición. Regálanos, Señor, la oportunidad de volver a revivir aquellas cosas con las que hemos soñado. Volver a conectarlas con la visión que tienes para nosotros. Y comenzar a movernos, Señor, creyendo en la gracia y la bendición del Dios que restaura. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Seguiremos sembrando la semilla. Seguiremos, Señor, en ese proceso, aún con lágrimas, de sembrar la semilla. Porque sabemos que el resultado, el crecimiento, el fruto, viene de ti, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Den un aplauso al Señor, gloria a Dios.